Hola, mi nombre es Silvia Romero y formo parte del colectivo Arte y Cultura Raíz. Nosotros somos un colectivo de artistas de diferentes disciplinas. Estamos interesados en incidir en problemáticas dentro de la comunidad. Es por eso que utilizamos herramientas dentro del arte mediante la enseñanza, promoción, difusión a favor de una educación más integral al disfrute de las artes, así como a la formación de una ciudadanía más sensible de la realidad que nos rodea. Actualmente, por las circunstancias en las que estamos, nos estamos enfocando en trabajar procesos de resiliencia por medio de las artes. Nuestro proyecto está, por un lado, enfocado en dignificar el trabajo artístico y, por el otro, crear ese espacio en donde, por medio del arte, de talleres y eventos artísticos y culturales, la comunidad obtenga elementos para lograr una mejor calidad de vida, así como de lograr una empatía y respeto por su entorno. Los invitamos a buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos como Arte y Cultura Raíz en Facebook y en Instagram. Actualmente estamos dando actividades de pintura, de arte y lectura para la resiliencia. Tenemos una actividad que se llama Tardes de Entre Letras y Café. Es muy, muy interesante cómo ha ido caminando esa actividad. Compartimos una lectura y en torno a ella, al finalizar, te compartimos café, pastelito y la idea y el sentir de cada uno de los que asistimos a esas tardes.